El día 6 quedó clausurado el 31º Festival Nacional de Ciencias y Técnica en el Complejo de Ciencias y Tecnología de Pyongyang. En su acto estuvieron presentes el vicepresidente del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, Choi Tae-bok, funcionarios del sector, científicos, técnicos, profesores y miembros de grupos de las tres revoluciones. Fue publicado el resultado de revisión general y se otorgaron copas, medallas, diplomas y certificados de reconocimiento a las entidades e individuos ganadores.